Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien. Bueno, esta madrugada, esta mañana, han entrado Fuerza Represiva del Estado, Policía Federal Argentina, junto con el Albatros y Fuerzas Especiales de Montaña al territorio Loflofken Huincul-Mapu, donde nos encontramos toda la comunidad, mujeres y niños, cada uno en su ruca. Entraron tirando gas lacrimógenos a las rucas, armados, apuntando con las armas. En este momento nos encontramos detenidas, las Lamuén, con niños en el SENAF y el resto de Pucona. Pugüechafe se encuentran en el cerro aún, en el Huincul, escapando de los tiros, de los gases, los están buscando, los están cazando. También queremos comentar y que se haga difundir también que están buscándolos con armamento fuerte, con balas de plomo. Lograron escaparse, salir corriendo a la montaña, Upichiqueché. De 8 y 9 años, 6 años también, y adolescentes de 16 y 17 años. Se encuentran escapando en la montaña. Es urgente el acompañamiento, cualquier otro tipo de acción que se pueda llegar a generar en repudio de esta situación, ya que los otros niños aún se encuentran en la montaña escapando de las fuerzas represivas.